puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, la puntita del pie. Solamente la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita del pie. Yo tengo una puntita en la punta de la patita, bonita y brillantita, mírala cómo se mueve. Yo tengo una puntita en la punta de la patita, bonita y brillantita, mírala cómo se mueve. Se mueve pa' adelante y se mueve para atrás, nunca se queda quieta y sé que te va a gustar. Se mueve pa' adelante, se mueve para atrás, nunca se queda quieta, sé que te va a gustar. Un poquito pa' adelante, un poquito pa' atrás, un poquito pa' adelante, un poquito pa' atrás, y un poquito pa' afuera, y un poquito pa' adentro, y un poquito pa' afuera, y un poquito pa' adentro. Mete y saca, mete y saca, mete y saca, mete y saca, y mete y saca, y mete y saca, y mete y saca, y mete y saca. La patita, qué pata tan bonita, mira tiene una punta, es la punta de mi patita. Mírame la patita, qué pata tan bonita, mira tiene una punta, es la punta de mi patita. Sé que te va a gustar, sé que te va a encantar, tan suave, suavecita que no te vas a aguantar. Sé que te va a gustar, sé que te va a encantar, tan suave, suavecita que no te vas a aguantar. Un poquito más adelante, va atrás, un poquito va adelante, un poquito va atrás, y un poquito va afuera, y un poquito va adentro, y un poquito va afuera, y un poquito va adentro. Mete y saca, mete y saca, mete y saca, mete y saca, y mete y saca.